28 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Semanas atrás ya les habíamos avanzado los contactos, los preparativos que se estaban impulsando para poner en marcha el segundo desfile de moda contra el cáncer. Ya hace un par de años se puso en marcha en nuestra localidad esta iniciativa, que, como decimos, vuelve a ser una realidad. Lo va a volver a ser el próximo 29 de marzo, ya hay fecha fija prevista para ese evento. Bueno, pues una iniciativa además solidaria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, en la que se va a movilizar, lo está haciendo ya, media población de Ubrique, y la otra media seguro que lo hará en estas próximas semanas, muchísimos colaboradores, patrocinadores y un equipo de organización compuesto por diversos amigos, que algunos de los cuales tenemos por aquí, conocidos además de esta casa, como son, de un lado, Esther Recio, con la que hablábamos ya, como decimos, hace varias semanas. Con ella también hemos conversado en otras iniciativas solidarias. Esther, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué decir de Eli? Bueno, pues igualmente, hemos hablado en multitud de oportunidades en torno a distintas actuaciones solidarias también contra el cáncer. Eli, bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Y todo un colaborador además de esta casa y de todo colectivo, ONG, asociación que se lo pide. Manolo Canto, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar por aquí. Bueno, pues ellos son tres representantes de la gran cantidad de personas que, como decimos, se ha activado para hacer realidad este auténtico sueño, supongo que es el hecho, ¿no?, de que haya tanto respaldo y que se prepare con tanto mimo un evento, Esther, que ahora sí ya ha tomado forma de cara. Decíamos que la posible fecha era el 29 de marzo, confirmado, ¿no? Ya está confirmado, ya no nos podemos echar atrás. Y bueno, pues sumándose cada vez más personas, ¿no? Sí, la verdad que empezamos con una idea inicial, queríamos hacer algo profesional y algo más de calidad, pero se nos ha ido un poquito de las manos. Esperamos estar a la altura de lo que el pueblo nos está aportando. Y empezamos llamando a la gente. Yo, cuando estuve aquí el Día Mundial contra el Cáncer, pedí a la gente del pueblo que todo el que se quisiera unir a la causa, que estábamos abiertos. Yo iba a llamar a la gente que necesitábamos para desarrollar el evento. Y bueno, ya el cartel se hizo la semana pasada, hoy se van a colocar por las tiendas de Ubrique, pero yo este fin de semana he metido tres patrocinadores nuevos, ¿sabes? Quiero decir los patrocinadores que tenemos, ¿sabes? Empezamos por Davileto, Pierre Ford, El Potro, Paco Chacón, Calma Project, la Clínica Dental Ildefonso Moreno, el Hotel Turismo Hotel Sierra de Ubrique, Turismo Sierra de Ubrique de Cádiz, Infosama, que quiero remarcar que nos ha hecho la pedazo de página web que tenemos, www.movimientorosa.es, que invito a todo el mundo a que entre, porque ahí tiene toda la información sobre el evento. Han hecho un trabajazo en dos semanas increíble. También tenemos a patrocinadores a Mafre, a Bankia, a Fercabe, al Pajo Asi, a la despensa. Esos son los que tenemos de momento, ¿vale? Y luego mogollón de colaboradores que luego, cuando hablemos un poquito más del evento, también los voy a nombrar. Así que, como decimos, muchísimas personas, comercios, entidades. Me decías que en relación a la organización y lo que va a ser el contenido, el desarrollo del evento, podemos estar hablando tranquilamente ahora mismo de 60 personas o más, ¿no? 60 o 70. En 29 de marzo, segundo desfile de moda contra el cáncer en las instalaciones de Movex. Sí. Me decías, ¿no?, que habéis estado intentando buscar un lugar incluso más amplio, con más capacidad, porque estoy convencido de que llenaríais incluso el doble o el triple más sí, amplio. Sí, no es que hayamos estado buscando otro sitio. Yo tenía claro desde el primer momento que lo quería hacer en Moves, porque quería hacer algo diferente en Ubrique, que quería darle un poco de imagen, que se uniera lo que es la profesionalidad con la imagen y con la calidad. Queríamos hacer algo grande, pero no nos imaginábamos que iba a tener tanta repercusión. Entonces se nos ha quedado pequeño. Está claro que ya no podemos cambiar sitio porque está todo hecho en torno a Moves y porque queremos hacerlo allí. Pero sí que es verdad que si tuviéramos un sitio donde pudiéramos meter 1,000 personas, estoy segura que lo llenaríamos. Entonces estamos abiertos a todas propuestas posibles para el año que viene, para hacer un evento de esta calidad en un sitio más grande, que yo creo que en Ubrique lo tenemos difícil. Bueno, pues Esther, tirando del carro, fue la promotora de este evento, como ya ocurriese hace dos años, en 2017, en febrero. Sí. Tuvo lugar ese primer desfile, en que, si cabe, bueno, pues se potencia, ¿no?, con respecto a lo que fue aquella cita, que ya de por sí, bueno, pues se volcó un buen número de personas. Todavía las perspectivas son de que va a ser un evento muchísimo mayor, ¿no? Sí, bueno, eso, ese evento se hizo con Ángela Navarro, con la Fundación de Ángela Navarro, porque tuve la suerte de conocerla personalmente, porque estuvo trabajando con mi madre. Hablamos, intimamos, una señora que la conocéis, que estuvo aquí, que con 70 años está totalmente volcada en ayudar a los demás. Y bueno, pues yo también me sensibilizo mucho con la causa y dije, vamos a hacer algo, junto con Virginia Bazán, que le doy las gracias desde aquí, porque ella tiene mucha culpa de que yo esté haciendo esto. Y entonces me dijo, vamos a hacer algo por el pueblo y en solidaridad. Entonces lo hicimos, fue algo, yo no tenía, sí que es verdad que se me ha dado bien siempre organizar y mover todo esto, pero no tenía formación ni tenía nada. Lo hicimos en 3 semanas, fue todo súper rápido y yo no me imaginaba. Yo simplemente fui una intermediaria, Ángela Navarro me dijo lo que necesitaba, yo me puse a buscar las cosas, era algo que yo no tenía ahí nada que ver, simplemente ponerle las cosas delante de la mesa para que pudieran hacerlo. Pedimos un donativo, conseguimos creo que unos 450 o 500 euros para su fundación. Es que no teníamos tampoco ninguna perspectiva, fue algo sin pensarlo. Pero al ver el impacto de la gente de Ubrique, la repercusión que tuvo, pues la verdad que nos quedamos con las ganas. Pero yo, ya formada en esto de organizar eventos, pues viendo el otro evento, pues le veía muchas carencias y quería hacer algo con profesionalidad por mi pueblo. Ya que veía que el pueblo estaba volcado, sabía que podía hacer algo pues con mucha más calidad. Y sin quererlo, aparte de hacer algo de calidad en el pueblo, vamos a hacer algo de calidad con la calidad de la gente del pueblo. O sea, porque es increíble que casi el 70%, 80% de la gente que va a participar va a ser un eventazo y va a ser con gente de Ubrique. Hay una cantidad de artistas y profesionales increíbles. Esther, que a nivel profesional además está acostumbrada a lo que es la organización de grandes eventos a través de Benger, ¿no? Sí. Y que en este caso encabeza un grupo que podemos decir como organización, la verdad es que Lidia Pérez, Eli, que nos acompaña, Eli Bueno, Manolo, que está aquí también, Manolo Canto, y David Bulpe, junto a Esther, sería un poco el equipo que está coordinándolo todo, ¿no? Sí, somos todos los organizadores del evento. Yo, como he dicho, tuve el impulso y la idea, pero una vez que empecé a atar cabo, empecé a llamarlo y todos forman parte de la organización. Cada decisión que tomamos la ponemos en común, estamos asesorados. Está claro que las mismas decisiones que puedo tomar yo con 37 años no son las que puedo tomar junto a Manolo Canto, un tío ya con los pies en la tierra y con sabiduría, que a mí personalmente me ayuda muchísimo a templarme, a tomar decisiones, hablando con él, y que es puro corazón, que aquí estamos todos sensibilizados con la causa, pero ella es súper especial a la hora de estar con el paciente. Estamos preparando un vídeo donde salen pacientes que han estado enfermos con cáncer y están enfermos, y está claro que hay que tener mucho tacto a la hora de hablar con ellos y que participen, y Eli es experta en eso porque tiene un vínculo con ellos tremendo, es puro corazón. Luego tenemos al pedazo de máquina de David Bulpe, que nos está preparando un vídeo que vais a ver próximamente, a final de semana, a principios de la que viene. No queremos contar mucho más, pero vais a alucinar. Manolo está tomando todo el tema de fotografía, va a ser fotógrafo oficial, pero me está ayudando muchísimo con la organización. Y luego Lidia, esa pedazo de diseñadora que nos ha hecho el cartel, que está muy bonito en la calle, pero no os podéis imaginar el trabajo que tiene, los cambios que tiene, que bueno, tú contratas a un diseñador gráfico y le piden los cambios que ha pedido y no tendríamos dinero para pagar lo que ha hecho Lidia. O sea, estamos todos a una, estamos súper liados, necesitamos algo, ¿sabes? Todo, que esto no es mío, esto es de todo. Y también está Jorge San Saturnino, que es un diseñador de Barcelona, que él quiere estar en un segundo plano, pero yo tengo que nombrarlo, aunque se enfade conmigo, porque también está haciendo una labor muy grande. Él es el que me está asesorando con todo el tema de pasarela, con comunicación y millones de cosas más, porque bueno, a mí me gusta la moda, pero yo tengo un límite, ¿sabes? Los expertos están ahí. Esto está siendo así por la cantidad de gente cualificada que tengo a mi lado, es lo que quiero que se sepa. Y lo cierto es que habéis contactado con empresas, con entidades, pero que otras personas incluso os han llamado, ¿no? Creo, porque querían colaborar, ¿no? Digo a mí personalmente porque soy yo quien lleva las redes, pero nos están llamando. Ayer estaba yo en la playa tomando el sol con mis niñas y me estaban escribiendo a la página web que querían colaborar, y son dos de los patrocinadores nuevos que acabo de nombrar, ¿sabes? La gente no para y gente que me está preguntando, oye, ¿cómo podemos colaborar? Pues el cartel ya está cerrado, no importa. Yo les digo que colaboren como ellos quieran, que yo no quiero imponerle nada a nadie, porque no sé nadie. Todo el mundo que quiera colaborar está abierto, ¿sabes? No soy nadie para decirle cómo tienen que colaborar. Todo el que colabore, pues bueno, pues intentaremos ponerlo en la página web y en las redes sociales hasta que nos dé tiempo, y luego estarán en el fotocall. Y hay gente que me ha dicho que incluso no quieren salir en el cartel, simplemente quieren colaborar. O sea, estoy alucinando. Le doy las gracias a todo el pueblo de Ubrique por lo fácil que nos lo está poniendo, porque va a ser un eventazo increíble, pero gracias a todas las personas que están colaborando. Ya decimos que dentro del equipo también, por ejemplo, Eli Bueno. Eli, que bueno, pues nos tiene acostumbrado de todas maneras a, bueno, pues cada vez que te lo piden, estar ahí colaborando, y de hecho lo has hecho al frente también, ¿no? De la, el colectivo en nuestra localidad contra el cáncer. Tienes experiencia también en el ámbito organizativo con un buen número de eventos, ¿no? Mucha, mucha. Bueno, yo, ante todo, lo primero que se me da voz y lo primero es darle las gracias, porque yo estoy súper, súper contenta y muy me pongo súper contenta en el momento de que hablamos. Tenemos un grupo de WhatsApp y a lo mejor hay una iniciativa, hay lo que sea. Yo veo tanto amor y veo tanto que se está haciendo por el, por la causa, que no se nos olvide que esto es un evento, pero que esto es muy importante, que para lo que es, porque por desgracia, pues hay personas, como yo digo siempre, que la enfermedad está ahí y hay que seguir luchando. Y lo importante es que toda la recaudación va a ser para eso, para que se siga investigando, para que se sigan abriendo dentro del mundo de... Eso es nuestra Virginia la que puede hablar mejor que nosotros, ¿no? Pero lo importante es eso, que en definitiva es para ellos y para que se siga abriendo el campo de la investigación y para que pronto, ojalá, que no nos vayamos ninguno de esta vida sin que haya algo, ¿no? Para que se pueda erradicar la enfermedad. De hecho, se han dado pasos importantes, pues sí, ¿no? En determinados cánceres y demás. Pues hay grandes avances gracias a esa investigación. Pues sí. Y gran parte lo tienen los colectivos, familiares, sí, y demás. Pues sí. Y nada, a mí ella me dijo de formar parte de este gran equipo, y la verdad que yo, primero, que estoy súper contenta, porque a mí todo lo que tenga que hacer con esto a mí me llena el alma, ¿no? Y a la hora de estar con los pacientes, pues nada, pues yo muy contenta, porque ellos siempre me dicen, me cuentan cómo van, cuando han ido al médico, cuando han ido a recoger los resultados, que el contacto siempre está ahí. Y entonces eso es lo bonito. Y a la hora de hacer ese vídeo, que no tengo ninguna duda de que va a estar precioso y totalmente emotivo, porque también es muy importante también decir que hay la colaboración de la Escuela de Música. Hay una cría que va a hacer la voz, porque es así, va a ser la voz, y va a estar lleno de amor y totalmente emotivo, y en definitiva son ellos los principales y los protagonistas, los pacientes. Y los pacientes son los que te dan, los que te brindan esa manera de seguir luchando. Y si hay un evento en el que se puede dar el granito de arena, pues yo voy a estar aquí ahora y siempre, y ya está. Y además, Eli, que tú has contactado en otras oportunidades, has colaborado con la Asociación Española contra el Cáncer. Ahora vamos a hablar con ellos enseguida. Sí. Esther nos ha pasado por aquí un teléfono para que podamos tener también en directo a una de las responsables a nivel provincial. Y bueno, pues también dice mucho de sí, ¿no? Que avale la propia Asociación Española contra el Cáncer este evento, ¿no? Eso es una maravilla. Yo parecía que me había tocado la lotería cuando me dijo a mí este que la había conocido y tal, porque yo en su momento hablé con responsables y tal, pero nunca llegó el momento de que la pudiera conocer en persona. Pero que fuera y que esté avalado este evento con ese broche, pues eso le da mucho valor. Tengo que decir también que la Asociación Española contra el Cáncer, cuando estuvimos reunidos con ellos, estuvo también Virginia, la delegada de salud, han llegado a un acuerdo y van a trabajar ellos un programa de prevención contra el cáncer, porque es uno de los puntos fuertes que toca también la ECC, y vamos a tener en Ubrique un programa de prevención con el Ayuntamiento de Ubrique. Ya lo anunciarán, pero es una de las buenas noticias con la que hicimos la firma de este evento, que también nos llevamos para el pueblo, ¿vale? Ya lo contará Virginia cuando sea oportuno, pero quería decirlo. Lo comentabas, ¿no? En la otra oportunidad lo señalabais que estabais a la espera de una reunión para firmar un convenio y por tanto se produjo y ya se ha materializado. Sí, sí. Lo hemos colgado en las redes sociales. Estuvimos Virginia y yo hace 2 semanas, ¿no?, con ellos. Hablaréis con María ahora, que es encantadora. Nos estuvo contando el proyecto tan interesante que tiene. Por eso quería que la escuchara y yo no tengo más nada que decir que lo diga, que lo cuente María ahora. Ellos trabajan investigación y prevención, que es súper importante. Pues ahora lo vamos a ver. Antes, con Manolo, bueno, pues abordar también, como decimos, la aportación desde el punto de vista fotográfico, pero no solo eso, sino que estás metido de lleno también en lo que es el equipo de organización, ¿eh? Bueno, ante todo decir que estoy encantado de aportar mi granito de arena en este evento y en muchos otros para los cuales pues a veces me piden ayuda y otras veces pues bueno, uno se ofrece, porque creo que a fin de cuentas uno estamos en esta vida para eso, ¿no? Para aportar lo poco y las humildes cosas que tenemos, ¿no? Inicialmente empiezo como fotógrafo para aportar la parte fotográfica, tomar imágenes de lo que va ocurriendo y, digamos, contar un poco la historia de todo este evento a nivel fotográfico. Pero bueno, después uno ya se implica más, porque también uno es así, le gusta implicarse, le gusta aportar ese granito de arena y, bueno, y ahí estamos intentando, pues, asesorar, intentando, bueno, ver, aportar también la visión mía, ¿no? Que no sean solamente cuando hay 2 ojos, no igual que cuando hay 4, cuando hay 6 o hay 8. Mientras más gente estamos viendo un determinado aspecto, pues bueno, hay más ideas, más posibles soluciones, más posibles alternativas, y bueno, ahí estamos intentando aportar el granito de arena, sí. Y de esta forma, además, a nivel individual o a nivel colectivo, también has participado en la organización de eventos, la puesta en marcha de iniciativas. Sí, ya va uno cogiendo un poquito de experiencia a la hora de organizar ciertos eventos, no tan grandes como este, la verdad. Y ya digo, todo lo que se pueda uno aportar de mi parte, pues encantado. En un evento como este, la parte fotográfica, la parte videográfica es importante, porque bueno, a fin de cuentas todo hoy sí ya se mueve por las redes, se mueve por los medios de comunicación. Y bueno, y entendemos que es una parte importante, y ahí está David, estoy yo, y estamos un poco contando, como digo, contamos la historia de lo que está ocurriendo, ¿no? Contar un poco la historia desde el punto de vista gráfico, y el día del evento pues igualmente seguiremos contando la historia de lo que allí ocurra, ¿no? Aportando pues nuestra fotografía y demás, ¿no? Nuestra visión. Pues todo ello en torno a un evento que para las personas que lo comentaba anteriormente Esther, que quieran tener más detalles al respecto, nosotros vamos a contar evidentemente todo lo que hasta el momento está preparado, pero pueden seguir, ¿no?, lo que es el desarrollo, la evolución hasta ese día, a través de esa página web movimientoenrosa.es. No, Movimiento Rosa. Movimiento Rosa, perdón, movimientorosa.es, con la cuenta atrás para esa fecha. Colaboradores, hay vídeos, me comentabais, ¿no? Todavía no. Lo va a ver, ¿no? De esos colaboradores. Y bueno, pues estoy viendo por aquí que, la organización de este evento incluye desde diseñadores, hace falta las firmas de moda que quieran participar, hasta la música que vaya a aparecer, el sonido, la cantidad de detalles es grandísima. Enorme. Sí, me podía pegar aquí 2 horas contando lo que va a pasar. Yo ya a mis amigas no le cuento ni lo que estoy haciendo, porque es que las aburro de todas las cosas que tenemos. Pues si quieres te cuento. Como sabéis, los participantes que tenemos son Adrián Manzano, el gran Adrián Manzano. Vamos a tener la oportunidad de verlo bailar en directo. Todavía no sabemos dónde va a bailar Adrián, pero... Va a bailar. Tendremos las actuaciones de Toñi Domínguez también, que por segunda vez, que ella fue la que abrió el desfile el año pasado, envolviendo a todo el mundo con su maravillosa energía. Tendremos también al maravilloso José Carlos Marchante, ubriqueño, también deleitándonos ese pedazo de baile que hace, que vendrá con su cantadora y con su guitarrista, que no vendrá solo. Y también tendremos a Fran Barreno, que también nos deleitará con sus poemas, que se están preparando algo él y Adrián bastante chulo. Y si te fijas, acabo de empezar y son 4 briqueños muy, muy cualificados. Uh-huh. ¿Vale? Luego, en el tema de moda, tendremos al diseñador Álvaro Calafat, ¿vale? Un diseñador malagueño que ya hablé de él, que tiene 23 años, está estudiando y va a llegar muy lejos, tiene 2 pedazos de colecciones ya increíbles. También tenemos a Carmen Verdoncé, a la gaditana ubriqueña, como yo digo, que tiene también unos diseños de bolso alucinantes, que desfilará junto a Rebeligión, que es una chica sevillana también, que ha estado en el ego de la Fashion Week de Madrid en enero, y ahora vuelve otra vez, también tiene una colección también alucinante. Tenemos al maravilloso José Raposo, que fue el ganador de Simov del año pasado, que ha hecho una colección inspirada en el Parque Natural este año increíble, que es la que vais a ver en la pasarela. Y a la gran Margarita Muñoz, una pedazo de diseñadora ubriqueña también, que está también a unos niveles bastante altos. Y eso es la moda que vamos a tener en la pasarela. Luego también pues podremos tener en los diseñadores ubriqueños de bolso, tendremos un pase de Esperanza Romero, de Piel Ford, de Calma Project, del Potro y me falta alguno. Más los que vayan sumándose, sí. Seguramente, ¿no? Y de Carla Sade, perdón. ¿Vale? Y luego, bueno, darle las gracias también al Ayuntamiento de Ubrique porque nos está ayudando en todo lo que necesitamos a temas de burocracia, de asesoramiento. Darle las gracias a Virginia otra vez, a Isabel Gómez y a Josema Rivera, que cada cosa que necesito, con todo el lío que tiene, están ahí. ¿Vale? Y ya está, será inaugurado por nuestro gran Modesto Barragán, que él nos dará la apertura oficial al evento. Le doy las gracias de aquí a Modesto, que con su apretada agenda por su pueblo lo hace. Y nos lo presentará Bosco Vida, que es un actor y escritor malagueño, que estuvo en Gran Hermano VIP en Italia en 2016. He tenido la oportunidad de verlo actuar, es un comunicador excelente. Y se meterá la gente en el bolsillo seguro. Él ha presentado varios desfiles y mil cosas. Y ya está. Vamos a tener también a la Escuela de Música participando, aparte que nos van a dar sonido, van a participar en varias actuaciones, porque entre pase y pase necesitamos actuaciones para que a la modelo le dé tiempo a cambiarse. Entonces lo que vamos a hacer es meter moda y espectáculo. Y no quiero contar mucho, pero deciros que bueno, han puesto la parte del sonido que vais a ver en el vídeo que saldrá la semana que viene, pero os dará muchas sorpresas. Pues es un resumen de lo que vamos a ir viendo, con más sorpresas que, como nos está comentando Esther, habrá entonces. Lo ha escuchado, creo que sí, la tenemos al otro lado del hilo telefónico de hace un par de minutos, a María Jiménez Cividanes, que es la gerente a nivel provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, y a quien vamos a pasar ya a saludar. María, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues bienvenida desde luego, muchísimas gracias por atendernos y nada, lo has podido escuchar lo que se está preparando por aquí para esa jornada del 29 de marzo, un evento que como decíamos, finalmente bueno, pues va a ser avalado por vuestra asociación, la asociación de todas en definitiva a nivel de nuestro país, de lucha contra el cáncer, por la Asociación Española contra el Cáncer, ¿verdad? Sí, efectivamente, he podido escuchar un rato a Esther, ¿no?, con la que tuve la oportunidad de hablar en persona, ¿no?, con ella y con la representante del ayuntamiento, que vinieron a nuestra sede aquí en la capital de Cádiz a presentarnos el evento, y la verdad es que desde el primer momento me pareció una idea maravillosa y aparte, bueno, pues también destacaría el entusiasmo y la ilusión que ella está poniendo, ¿no?, y el apoyo que ha tenido del ayuntamiento para este proyecto, que lo más importante de todo es la finalidad del mismo, ¿no? Que no es más que aportar un dinero a los fines de la asociación, ¿no? Y particularmente a la investigación, y también hablábamos de la prevención el día que vinieron, ¿no? De la importancia también de ese aspecto relacionado con el cáncer. En ese sentido, creo que firmabais, ¿no?, ese mismo día, o llegabais al acuerdo, ¿no?, de un convenio en el que se materialice con actuaciones también en nuestra localidad, ¿no?, por parte de la Asociación Española contra el Cáncer. Claro, estuvimos hablando de las posibilidades de colaboración que podíamos tener con el ayuntamiento, ¿no?, de hacer algo de en la línea de la prevención. Entonces, pues bueno, le planteamos firmar un convenio que tenemos nosotros, que se llama Tu Salud es lo Primero, que consiste en dar una información sobre hábitos de vida saludable y prevención primaria y secundaria del cáncer a la población en general, ¿no? Entonces, pues mensualmente se recibe una newsletter con una serie de consejos prácticos sobre distinta temática, ¿no? Y luego también la posibilidad de hacer alguna conferencia durante el año sobre uno de esos temas que han recibido en esos 12 meses. Esa es un poco la idea del programa, que está dirigido pues para empresas, en este caso pues sería para el ayuntamiento, que tiene un montón de trabajadores, porque entendemos que, bueno, que a través de las empresas podemos llegar a muchísimas personas que están viviendo la enfermedad del cáncer, y en cualquier caso además pues son personas que tienen que prevenirlo, ¿no? y esas personas a su vez lo pueden compartir con familia, con amigos, con quien quieran, ¿no? Entonces, pues bueno, extendemos muchísimo el mensaje de prevención y de salud de la asociación. Una asociación española contra el cáncer, no hace falta que lo digamos, pero tiene más de medio siglo de vida en nuestro país, trabajando en, bueno, distintas líneas, desde la educación en salud, no para la prevención, hasta el apoyo y seguimiento a enfermos y familiares, y también esa otra vertiente importantísima, como es el fomento de la investigación, ¿no? Pues efectivamente, o sea, lo has definido muy bien, ¿no? Son nuestros tres pilares básicos: prevención, apoyo y acompañamiento al enfermo e investigación. Entendemos que son absolutamente necesarios los tres e igual de importantes. Porque claro, por una parte tenemos que hacer todo lo posible por prevenir la enfermedad, todo lo que podamos prevenir lo vamos a hacer, ¿no? Tenemos que apoyar al enfermo que está pasando por esta situación. Hay muchas personas que se encuentran en este momento pues solas o con falta de medios para afrontar una enfermedad. Bueno, muchísimas dificultades que intentamos atender. Y luego, por otra parte, investigar, es fundamental investigar, ¿no? Tanto para mejorar los tratamientos, que sean menos agresivos, como para curar en la medida de lo posible. Y bueno, ahí sí que tengo que decir que la asociación somos la entidad privada que más fondos aporta a la investigación, ¿no? En concreto hablamos de 56 millones de euros que salen de la generosidad de empresas particulares, de todas las personas concienciadas, ¿no? 334 proyectos de investigación, que es muchísimo, ¿no? Ya te digo, intentando abarcar todos los campos importantes en el campo, desde prevenir, curar, ¿no?, y mejorar los tratamientos. Esa sería un poco la idea. Iba a comentar que venís impulsando precisamente, ¿no?, esa investigación que afortunadamente no va avanzando, ¿no? Hay que decir que se siguen dando pasos muy importantes, todavía no el definitivo, ¿no?, pero se va, ¿no?, en ese camino, y gracias a entidades como la vuestra, ¿no?, que está ahí. No solo tirando un poco de la administración, de los investigadores, sino que además aportando a nivel financiero también. Eso es, o sea, nosotros aportamos todo lo que podemos, pero también es verdad que estamos ahora impulsando, llevamos meses de hecho recogiendo firmas, pues para un poco incentivar al gobierno a que dedique más dinero al tema de la investigación. Y pues de hecho pues se ha trabajado en un estudio, ¿no?, que se llama Estrategia Nacional de Investigación en Cáncer, que el objetivo de este estudio es conseguir una supervivencia del 70% en el 2030. Entonces, si queremos conseguir esto, pues hay que ponerse a trabajar. Entonces, los primeros que tienen que trabajar son las administraciones públicas, ¿no?, pues para hacer un poco de coordinadores de todos los actores que participan en el proceso de investigación, ¿no? O sea, porque nosotros podemos hacer todo lo que podemos, pero claro, si no contamos con la financiación pública y con el apoyo en concreto del Ministerio, porque esta estrategia, además, no solamente va dirigida al tema de investigación, sino también a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Se le ha pedido al gobierno, pues eso, una serie de medidas para mejorar la vida de los pacientes, porque está demostrado, bueno, pues que cuando a una persona le diagnostican el cáncer, esto supone muchísimos cambios a nivel psicológico, a nivel social. Entonces hay que atender a las personas, ¿no?, en este momento de su vida, y tienen que tener una serie de mecanismos, una serie de facilidades, una serie de ayudas, y ahí está pues la administración pública fundamental, ¿no? La administración pública, la sanidad pública, todo, ¿no? Pues la movilización ciudadana está siendo fundamental, ¿no?, desde hace décadas, a través de esta Asociación Española contra el Cáncer. Te están escuchando, María, tanto Esther Recio como Manolo Canto y también Eli Bueno, que son integrantes de lo que es el equipo que está organizando, ¿no?, este evento. ¿Qué le dirías? Porque hablabas al principio un poco de esa ilusión de bueno, que detectaban nada más conocerlos, ¿no? Claro, bueno, yo le daría las gracias con mayúscula, ¿no? O sea, porque bueno, sé el trabajo que supone, bueno, porque usted lo ha contado hace un rato lo que le he podido escuchar, y ella también me lo ha trasladado en personal, el trabajo que supone esto, que lo hacen desinteresadamente, ¿no?, y con muchísima ilusión. Y bueno, pues yo también he visto cómo ella se identifica con la causa, ¿no?, y tiene una ilusión especial en aportar un dinero para esta labor, ¿no?, que a mí me implica mi trabajo del día a día, ¿no? Entonces, ya te digo, agradecerle el trabajo, el esfuerzo, la ilusión, ¿no?, todo. El agradecimiento es nuestro por confiar en nosotros y por dejarnos llevar vuestro nombre en este evento. Muchas gracias, María, por todo. Gracias a ti. Eli, no sé si quieres comentarle. Yo simplemente de darle las gracias, porque nada más que escucharla ya estaba emocionada. y es un honor de que este evento lleve, como he dicho antes, ese nombre, que es como un pequeño galardón, que es algo tan bonito que va a llegar a todo el mundo. Uh-huh. y que haya servido este desfile para que tengamos ese punto de unión con ellos, esto es, vamos, yo estoy súper emocionada y muy agradecida, la verdad. Manolo, no sé si... Sí, yo solamente agradecerle la labor que realizan desde esta asociación, que es súper importante, porque a fin de cuentas todo está en la investigación, a fin de cuentas. Bueno, casi todo, ¿no? Es decir, que investigar es la única manera de poder solucionar una gran parte, o por lo menos una gran parte de todos los problemas de esta enfermedad, ¿no? Hay otros pilares básicos, evidentemente, pero me parece a mí que la investigación es fundamental, ¿no? Y en eso, pues bueno, simplemente agradecerle la labor tan grande que hacen, vamos. Pues como decía Eli, lo cierto es que este evento además va a suponer, ¿no?, ese punto de encuentro a partir de ahora también entre Ubrique y la Asociación Española contra el Cáncer. María, además de la cantidad, ¿no?, la aportación que se pueda conseguir a través de este evento, las personas que nos estén escuchando, ¿cómo pueden ayudar a la asociación? Cierto que contéis con una web en la que se explica todo perfectamente, pero... ¿Qué les podríamos decir? ¿Cómo se puede colaborar? Pues si quieren colaborar con la asociación de manera pues más estable, ¿no? Para nosotros lo fundamental es el tema de los socios, que bueno, que no tenemos además ninguna cantidad mínima para hacerte socio. Cada uno colabora con lo que puede y con lo que tiene, ¿no? O sea, no, lo mismo nos da que una persona colabore con 10 euros al mes que con 60, ¿no? Cada uno en función de sus posibilidades colabora. Entonces, bueno, pues eso para nosotros es una ayuda estable, porque muchas veces no sabemos al empezar el año con qué eventos vamos a contar o con qué donativos extraordinarios, ¿no? Entonces los socios dan un poco de estabilidad a la labor de la asociación. Y luego también ahí, pues claro, entras en contacto con nosotros, recibes información sobre todo lo que hace la asociación, pues puedes aportar tus ideas si quieres, ¿no? Bueno, yo creo que es una manera bonita y buena de colaborar si de verdad te identificas con esto, ¿no? Que al fin y al cabo... Yo creo que el tema de la asociación nuestro es fundamental y que nos afecta a todos. O sea, que realmente, pues si está hablando de que una de cada tres personas en el futuro va a desarrollar un cáncer, imagínate la importancia y la envergadura que tiene una asociación como la nuestra, ¿no? Pues que cada vez vamos a tener más personas a las que ayudar, más proyectos de investigación que hacer, lo cual toda la ayuda es poco, ¿no? Así que yo destacaría sobre todo eso, ¿no? Pues, el tema de la posibilidad de que colaboren eso, pues haciéndose socios y luego a partir de ahí, pues a mí me gustaría pues que esto sea como un punto de, como un inicio, ¿no?, de todas las cosas que podemos hacer en Ubrique también, ¿no? O sea, que lo que hemos comentado antes de la labor de prevención y tal es un comienzo, ¿no?, de muchísimas otras cosas que se pueden hacer. Pues seguro que será así. Además, Ubrique se vuelca, además, estamos acostumbrados a ello en cada una de las iniciativas solidarias y especialmente, ¿no?, en la lucha contra el cáncer. María, si te parece, volveremos a contactar. No sé si Esther, ¿quieres comentar algo más a María que nos escucha? No, eso, que habíamos estado hablando un poco de la investigación y ella también nos habló eso, que lo que ha dicho Manolo, muy importante la investigación, que hacen una labor extraordinaria, pero también están haciendo una labor de prevención tremenda, que es ahora mismo casi más importante que cualquier cosa, con lo que acaba de decir ella, que dentro de X años una de cada tres personas pues van a tener esta enfermedad. Tenemos que trabajar mucho y concienciar a las personas en la prevención. Pues muchísimas gracias, María, por habernos acompañado y sobre todo, ¿no?, por avalar este evento que va a tener lugar el próximo día 29 como inicio de una colaboración permanente entre Ubrique y la Asociación Española contra el Cáncer. Estamos hablando con la responsable a nivel provincial, gerente de esta asociación. Lo cierto es que hay una red importantísima, ¿no?, en cada provincia, un equipo humano muy importante que se extiende por todo nuestro país, ¿no? Efectivamente, o sea, es un equipo de profesionales, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, coordinadores de voluntariado, ¿no? Un equipo humano un poco con el objetivo, ¿no?, de mejorar la vida de las personas de cada localidad, ¿no?, de estar cerca de las personas que nos necesitan. Pues esa es un poco la idea de la asociación. Pues María, enhorabuena desde luego por esa labor que realizáis. Y muchísimas gracias, lo dicho, por haber participado con nosotros en estos minutos. Seguiremos en contacto, si te parece. Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por contar con la asociación y especialmente a Esther y a todas las personas que están colaborando con ella.

todos los movimientos que se generen en la cuenta los voy a colgar en redes sociales para que los vea todo el mundo. Voy a esperar hasta el lunes después del desfile, que los últimos movimientos, haré la transferencia a la Asociación Española contra el Cáncer, y todos los movimientos desde el primer ingreso hasta el final van a estar colgados en las redes. Todo el dinero que han dado los patrocinadores, haremos un Excel para que cada uno firme la cantidad que ha aportado. Y pondremos el total del dinero y justificaremos todo, y eso estará todo público. Eso es que para mí es lo más importante del evento. Máxima transparencia. Sí, claro, sí, es muy importante. Bueno, pues de todas maneras, como estáis volcando, no creo que nadie evidentemente puede tener dudas evidentemente del evento, pero bueno, ahí va a quedar. Y lo cierto es que son muchísimas personas, lo estamos viendo, esto es solo el inicio. Si os parece, la verdad es que nos quedamos ya sin tiempo, sí. Pero... hablaremos, si os parece, justo antes de ese 29 de marzo. Vale. Decíamos que había una primera fase de colaboradores, patrocinadores, que se está cubriendo de forma sobrada, sí, pero que todavía sería posible. Así que todo el mundo que quiera colaborar de la manera que quiera, que me llame y que me lo diga. Quiero darle las gracias a todo el pueblo de Ubrique, a toda la gente que está colaborando, participando, ayudándome y escuchándome, que soy súper pesada con todo el mundo. Y ya está, que es increíble lo que está haciendo el pueblo. Muchas gracias a todos. Pues recuerden, segundo desfile de moda contra el cáncer, el próximo 29 de marzo en las instalaciones de Movex. Nosotros que retomaremos evidentemente esta cita justo unos días antes. Y nada, agradeceros vuestra presencia, enhorabuena por esa labor que estáis realizando, porque además el objetivo desde luego lo merece. Esther, Eli, Manolo, muchísimas gracias por habernos acompañado, y lo dicho, seguimos en contacto para seguir informando de todos los detalles al respecto, toda la última hora sobre los preparativos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Tiene tu nombre, mujer de las mil batallas.